sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Piotr Alexeyevich Kropotkin, de 32 años, retoño de la familia principesca de los Smolensk, hijo de un general del zar Nicolás I Romanov, exoficial del cuerpo de pajes, expaje personal del zar Alejandro II, secretario de la Academia Geográfica Rusa, atraviesa en un coche la avenida Nevsky, la calle más importante de San Petersburgo. Estudioso y apasionado por las ciencias desde que era niño, no hace ni 24 horas que acaba de presentar con gran éxito ante la Sociedad Geográfica una memoria sobre las formaciones glaciares en Finlandia y en Rusia, lo que le ha valido para ser propuesto como presidente del Comité Geográfico. Un sabio. Pero de pronto, otro carruaje hace una extraña maniobra y se interpone en el medio de la calle, marcando con las rodaduras dos perfectas medialunas sobre la nieve. Del carruaje saltan cuatro hombres vestidos de tejedores y se dirigen hacia Kropotkin. Este desciende y les dice algo. En ese momento, uno de los tejedores se adelanta y a la voz de «Señor Borodin, príncipe Kropotkin, quedáis detenido». La policía política de la tercera sección, la más temida del imperio, ha descubierto que el brillante y joven secretario de la Academia Geográfica lleva una doble vida. Los días son de estudio y anhelos científicos, pero por las noches, y para amotinar a las masas disfrazado de campesino y haciéndose pasar por un tal Borodin, va por los extrarradios de San Petersburgo dictando charlas clandestinas en las que urge a la revolución. He empezado por la mitad para entrar en calor rápido porque tenemos ante nosotros una tarea inmensa, describir la vida de Piotr Kropotkin. Ignasi de Llorens, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Hola, mucho gusto, muy contento de estar iluminado por la linterna otra vez. En otras ocasiones hemos hablado ya de la Magnochina, dedicamos también un programa al populismo ruso, hace unos años también hablamos de la vida de Bakunin, y ahora tenemos por delante describir la vida de Kropotkin. ¿Preparado para el reto? Vamos a intentarlo con tu ayuda. Bueno, tenemos todo lo necesario. El té está caliente en el samovar, tengo sobre la mesa varios mapas de Siberia y Manchuria. Ah, bien, no nos perdemos. Un viejo tratado sobre el movimiento de los glaciares y una edición antigua de La conquista del pan. Ah, bueno, y una bonita taza con el rostro de Kropotkin, regalo de los oyentes del programa. Estando todo listo, comenzamos. Kropotkin nace el 2 de diciembre de 1842, en el seno de una importante familia de la nobleza moscovita de más rancio abolengo, ¿no? Si Bakunin era hijo de un terrateniente de la nobleza rural, en el caso de Kropotkin subimos varios peldaños en el escalafón. Bueno, hasta decir que sencillamente su familia tenía tal arraigo en la aristocracia rusa que cuando se convirtió en un famoso revolucionario y exiliado en Europa y uno de los más firmes e influyentes opositores al zarismo, corría la chanza de que Kropotkin tenía mayores derechos al trono que el propio zar. ¿Podría decirse que el niño Kropotkin, porque a veces fue niño también antes de tener esa barba sapiencial, estaba más bien predestinado para terminar integrándose en la élite rusa? Bueno, pues como bien dices, ellos eran descendientes de Rurik, es decir, anterior a la dinastía Romanov, ¿no? Por eso se hacía esa broma, digamos, ¿no? Hombre, digamos que era una nobleza ya muy, muy asentada y bueno, estaba predestinado pues a hacer pues eso, de las clases dirigentes de los nobles que tenían los privilegios más notables, ¿no? Lo que sucede es que ya esa generación y la generación anterior sería la de Pushkin, Bakunin, Herzen, digamos, pues ya habían empezado a romper con ese programa tan fijo de vida de que tenían que heredar las haciendas de los padres, y muchos de ellos ya empezaron a recibir la influencia de los socialistas franceses o de la filosofía hegeliana alemana, y empezaron a romper con esa tradición y empezaron a levantarse en contra, sobre todo ese grupo de intelectuales que se conoce como los decembristas, que se rebelaron contra el zar y acabaron pues algunos fusilados y otros desterrados en Siberia, ¿no? Entonces esa es la generación anterior a Kropotkin, digamos, para entendernos, ¿no? Entonces ya Kropotkin ya tiene antecedentes y con él pues buena parte de los aristócratas de clase, sus compañeros de clase social, de que algunos por la vía, vamos a decir, cultural, de una conciencia cultural, pues han ido rompiendo con esta idea del privilegio en el que han nacido, ¿no? Entonces Kropotkin va a ser un digno exponente de esta ruptura. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de un noble que había criado en una familia que poseía más de 1.200 almas, ¿no? Es decir, siervos varones, repartidos en tres provincias distintas, con 50 criados en Moscú, más de 70 en el campo, con 4 cocheros, 12 caballos, 13 cocineros para los amos y 2 para el resto, 12 camareros sirviendo la mesa, afinador de pianos, repostero propio, sastres, banda de música, también formada por siervos, bruñidores de candelabros en palacio, que no sé lo que es. Podríamos detenernos un poco en lo que es pase su infancia, porque claro, está marcada por la muerte de su madre cuando él tenía 3 años. Entonces él, quien lo va a criar, van a ser los pajes, los sirvientes de la casa, que como te has dicho, había 50, ¿no? Y luego va a tener una madrastra severa y rigurosa, que va a tener celos del recuerdo de la madre, ¿no?, de la primera esposa. Entonces él clandestinamente va a ser educado por los sirvientes, y cuenta aquí en las memorias fragmentos deliciosos de cómo está por la noche, hacen teatro con los sirvientes, que le querían mucho a los niños porque eran los de ella, ¿no?, los de la madre muerta, ¿no?, con la que se llevaban bien los sirvientes, ¿no? Entonces clandestinamente, y cuenta ahí que hacían teatro, incluso el recuerdo que dice que bailaban flamenco español, ¿no? O sea, que ya era mucho para aquella época en clandestina, ¿no?, bailar flamenco clandestino. Entonces, tiene unos lazos con esos criados que son unos lazos memorables, que él ahí ya va a empezar a ver la calidez humana por encima de la cuestión social, ¿no? Cuando el primero que empieza a demostrar que los sirvientes tienen sentimientos, aquí hay que empezar por lo más elemental, el primero que lo hace es Turgenev. Turgenev tiene un cuento que se llama Mum, que no ha sido traducido al castellano, y en ese cuento, que es muy recordado en Rusia, pues habla de un sirviente y su relación con el perro y el amor a través de los animales y en el bosque. Y por primera vez la gente se sorprendía. Ah, pero esta gente tiene sentimientos, ¿no? Claro, porque si tiene sentimientos, pues ya no les puedes apalear, no les puedes castigar, ¿no? Entonces, en esas primeras páginas de las memorias cuenta Kropotkin pues ese descubrimiento de que él vive feliz con los sirvientes y con las nodrizas y cómo le enseñan las cosas y cómo al mismo tiempo se da cuenta de la rigidez con la que son tratados, ¿no? Y entonces ya empieza a haber esa dicotomía, ¿no? Y luego, sí. Tiene una anécdota muy, muy graciosa de precisamente de una sirvienta de la madre, ¿no?, que vamos, lo que se llamaba la doncella, que precisamente teóricamente la madre le había obligado al padre, ¿no?, en su lecho de muerte, pues prometerle que la liberaría, ¿no? Y pasaron los años, o al menos un par de ellos, y no lo había hecho. Y le contó el padre como que al final la liberó, ¿no? Le contó a Kropotkin que la terminó liberando porque recibió las visiones por la noche, ¿no?, de su mujer, ¿no?, vestida de blanco por la noche, diciéndole: no has cumplido tu promesa, ¿no? Y hablando con su mujer, y era su mujer y demás, y diciendo: tú no crees en esas cosas, pero se me ha aparecido, y por lo tanto la ha liberado. Y años después, en el funeral del padre, vino esta doncella, Masa creo que se llamaba, ya vamos, ya liberada, y vamos, y de hecho cuenta Kropotkin que vivía feliz y demás, y que ella le chivó que en realidad había sido ella, que se había disfrazado por la noche y había imitado el acento y la forma de hablar de su mujer. Sí, se ha parecido, ¿verdad? Sí. Bueno, y luego hay otro, y también este primer momento desde de su infancia cuenta los viajes a cuando van a los terrenos que tienen en el interior de Rusia, ¿no? Que tardaban, se desplazaban todo ese corto, esa corte, se desplazaban esas casas y tardaban como 5 días andando en carros, en una verdadera caravana, tenían que parar a dormir y comer, y bueno, que era una fiesta ese viaje para un niño, ¿no? Y cuando llegaban allá, y también y nos explica ya el primer contacto, el amor por la naturaleza, en los bosques, el río, cómo se lo impresionaría a este joven Kropotkin, ¿no? Sí, es interesante también quizás destacar también una relación muy estrecha que tuvo siempre con su hermano, ¿no? Con Alexander. Con Alexander, sí. Sí, bueno, con las hermanas no tanto. Luego tiene un hermano, Nikolai, que muere en la guerra de Crimea. Y con Alejandro lo va a tener siempre. Alejandro va a ser un hombre con mucha preocupación social. Luego, cuando se están estudiando, también le intenta explicar Kant y Kropotkin se niega a Kant. No puede con Kant, le gusta Darwin, ¿no? Ahí hay una, ya se va decantando el adolescente Kropotkin por Darwin frente a Kant, que le presenta a su hermano Alejandro. Luego Alejandro será castigado, morirá, en Siberia se acaba suicidando, y bueno, es una vida triste y atruncada, un poco en soledad allí en Siberia después de tantos años de destierro y castigo, ¿no? Se enterará Kropotkin de esa muerte cuando él está, Kropotkin ya está en Europa, y sí, fue muy triste. Es muy bonito cuando encierran a Kropotkin en la fortaleza San Pedro y San Pablo, allí en San Petersburgo, como has empezado comentando, lo encerrarán allí. Y entonces Alejandro se desplaza para vivir en San Petersburgo, cerca de la fortaleza, para poder estar más cerca de su hermano, ¿no? Pues su hermano apenas recibe visitas, ¿no? Así que tuvieron una relación muy bonita. Que odiaba San Petersburgo, sí. Alejandro, que, o sea, que hizo ese esfuerzo precisamente sacrificándose por el hermano. Sí, San Petersburgo, que es una ciudad preciosa, pero es odiada. Primero, ellos son de Moscú, y San Petersburgo es la corte. San Petersburgo, donde está la corte, es la villa y corte, ¿no? El palacio, la vida palaciega, y ellos son moscovitas y luego son amantes de la naturaleza los dos, ¿no? Lo que quieren es perderse por los bosques en esos momentos, ¿no? Y sí, odiaban el ambiente este de corte hipócrita de San Petersburgo. Digamos que en la cárcel donde lo encierran a él, pues la celda todavía se puede visitar hoy, es una celda museo. Una cárcel museo, está la celda de Kropotkin, no la muestran como tal, muestran la del hermano Lenin, por lo menos yo cuando lo visité en el año 91, en plena perestroika, pero bueno, yo conseguí, digamos, me forcé la mirilla de la celda de Kropotkin y pude fotografiarlo por dentro, bueno, todos son más o menos iguales, pero ahí lo que destaca Kropotkin cuando lo cierran allí es la soledad, en esa cárcel que está en el centro de San Petersburgo, en una isla. Había solo 6 presos en 30 y pico celdas, ¿no? La soledad, la incomunicación, eso es lo que destrozaba a la gente allí, ¿no? Poner un lugar donde ponían a presos especiales, ¿no? Como fue. A punto de cumplir 15 años, en 1857 ingresa en el cuerpo de pajes y bueno, le envían a San Petersburgo, donde bueno, solo se admitían 150 alumnos, la mayoría hijos de la nobleza perteneciente a la corte, y que combinaba el carácter de escuela militar con el de una institución cortesana vinculada al entorno imperial, y desde donde el progreso habitual pues conllevaba a acabar accediendo a puestos altos de las instituciones del Estado. Llegó a ser incluso paje personal del mismísimo zar, ¿no? Sí, bueno, de hecho se podía hacer una relación entre los dos, ¿no? Porque incluso ya de pequeño cuenta él que se había quedado dormido en las faldas de zar Nicolás I, ¿no? Que era un zar terrible, era aquel que tenía encerrado a Bakunin, el que le escribió lo de la confesión, ¿no? Pues en una de las fiestas, el pequeño Kropotkin, que tenía 3-4 años, se quedó dormido y que el zar Nicolás le dijo a su mujer, tienes que tener niños como este, ¿no? Entonces hay como un juego allí, porque claro, el que tuvo fue al otro, ¿no? Fue al Alejandro II. Entonces la relación entre Alejandro II y Kropotkin pues se puede establecer así, ¿no? Mientras Kropotkin va rompiendo con sus orígenes privilegiados y se ponen al servicio de los que no son privilegiados, de los que más sufren, Alejandro, que hace un intento, hace la liberación de los siervos, ¿no? Pero luego inmediatamente una liberación que los ata, los vuelve a atar por la vía económica, los había liberado de jure y los ata de facto económico, y luego pues, se muestran unas represiones tremendas y tal y cual. Por lo tanto, ese parangón, pues bueno, no acaban de dar el mismo cuerpo de cuenta que llegó a adorar tanto como paje del zar, que hubiera dado, se hubiera interpuesto su cuerpo para evitarle un atentado o que lo mataran, ¿no? Y cómo pasa de esa adoración al zar, que para los rusos el zar era casi una divinidad, ¿no? Cómo pasa de eso pues a luchar contra él y a verlo como un opresor. Y es decir, que el zar perdió la posibilidad de ser el gran zar reformador, y perdió pues el cariño de la gente, ¿no? Entonces eso es lo que se va a ver, esa ambivalencia entre los dos, ¿no? Como dos prototipos, el zar y Pedro Kropotkin, ¿no? Bueno, estos años de cuando él está ahí estudiando, también nos cuenta que empieza a leer literatura, es decir, que aunque se muestra muy interesante y dice que disfruta con la geometría, ¿no? Y las matemáticas y la geometría, y Darwin, ¿no? Pero al mismo tiempo empieza a leer a los franceses, Balzac, Victor Hugo y a los rusos, claro. Entonces esa constante la va a mantener, de un amor a la literatura a la vez que a la ciencia, ¿no? Y tras haberse formado como paje personal del mismísimo zar, podía haber elegido casi cualquier puesto de oficial o hacer una brillante carrera en la corte, pero bueno, ese espíritu inquieto, su interés científico en la geografía y ese deseo también de alejarse del ambiente opresivo de la corte, le lleva a decantarse como por un destino en un regimiento semidesconocido en una remota región de Siberia, y bueno, termina siendo ayudante de campo, ¿no?, del gobernador militar de la Transbaikalia. En Siberia, entre Siberia y Manchuria, ¿no? ¿Opinas como yo que este periodo que pasa en Siberia es quizás el que más le transformó o el que le terminó cambiando definitivamente? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Es que, y a quién no, ¿verdad? Porque figúrate, ¿no?, llegar a esa Siberia era para los rusos como el Far West para los norteamericanos, ¿no? Es decir, el mismo, creo que es Kropotkin, uno cuenta ahí que el río Amur era para ellos como el Mississippi para los norteamericanos, ¿no? Es decir, es un lugar de aventuras, un lugar de la naturaleza virgen todavía. Entonces, claro, alguien con un poco de sensibilidad, pues aquello era volver a nacer, ¿no? Volver a nacer. Y así lo experimenté él cuando hasta ahí de soldado. Participan en diversas operaciones, navegando por los ríos, llevando víveres a gente que se había quedado incomunicada en unas balsas a remo. Tienen que parar mil aventuras remontando esos ríos. Bueno, es el espectáculo de la naturaleza. Bueno, todo eso es, ha de ser conmovedor a la poca sensibilidad que se tenga, ¿no? Y él era un hombre muy sensible. Pero al mismo tiempo también pues va analizando, va viendo y observando cómo va viviendo la gente, ¿no? Y va tomando sus notas, vamos a decir, de antropólogo, ¿no? Y entonces, pues ahí en Siberia va a hacer varios viajes, y uno de ellos, pues ya lo dice, como en Siberia se da cuenta de la inutilidad y el estorbo que era la administración oficial, que no llegaba, que llegaba mal, que lo hacía todo mal. Y mientras la gente lo que tenía que hacer para sobrevivir era organizarse por sí misma y prescindir de las cosas oficiales, que cuando llegaban era para molestar siempre, ¿no? Entonces ahí empieza a robustecer este criterio, que luego pues él va a comprender que será, digamos, el socialismo libertario, ¿no? Empieza a leer a Proudhon también, hay un poeta desterrado, estos decembristas, le empieza a dejar algún libro, lee a Proudhon, y bueno, empieza pues a conocer también a los socialistas franceses, Fourier, Proudhon, y empieza ahí en Siberia, es el momento, yo creo, en que de ese renacer, de este ver que hay algo más, y que ese algo más es una naturaleza esplendorosa, que entonces tiene ya esa vocación de empezar a rehacer mapas, a descubrir territorios, etcétera, que es cuando vuelve de este primer viaje de Siberia. Pues vuelve y se matricula en la universidad, y se matricula pues eso de matemática, geografía, geología, y empezará ya a convertirse en este geógrafo excelente que fue de joven, ¿no? ¿ como nos decías, que durante este tiempo realiza varias expediciones de largo recorrido hacia regiones, bueno, inexploradas de Manchuria, o al menos inexploradas para los rusos y los europeos, ¿no? Descubriendo nuevas rutas, mejorando el conocimiento geográfico montañoso de la región siberiana, descubre fósiles también que le ayudan posteriormente a desarrollar sus teorías glaciares, ¿no? Que le valieron, digamos, su entrada, ¿no? por la puerta grande en la sociedad geográfica rusa. Y como nos decías, también le proporcionaron esa experiencia de lo que denominaba un poco la vida sencilla, de alejada de un poco de la corte, ese contacto un poco con las comunidades populares, ¿no? Y esas estrategias que tenían para autoorganizarse, ¿no? Allí donde el Estado no llegaba, ¿no? Y como él mismo terminó deduciendo rápidamente, aquí el Estado no tiene nada que ofrecerles, ¿no? Ahí es un poco que deja de ser un poco ese digamos, reformista constitucionalista, ¿no? Y pasa, digamos, a radicalizarse diciendo que no tiene que llegar ahí el Estado precisamente. Y esa vida sencilla, ¿no? Como él decía, un buen caballo con el samovar para el té colgado, ¿no? Recorriendo regiones desconocidas, acampando al raso, ¿no? Conociendo esas comunidades, ¿no? Y bueno, incluso tenía una frase que era algo así como... recorriendo a uña de caballo durante 24 días con sus respectivas noches. Para entregar un despacho, recorriendo toda Siberia para entregar una carta en San Petersburgo, ¿no? y llegar, y ese mismo día llegar a presentarse directamente en un baile de la corte, ¿no? Como decía él, la juventud, qué buena que es, ¿no? Sí. Claro, es que aquí cuando vas leyendo esta parte de Siberia, que es fantástica, lo que se ve es un poco esa euforia de vivir, ¿no? No sé si él mismo lo dice incluso así, ¿no? La euforia de vivir, ¿no? Ese entusiasmo por estar vivo, por moverse entre los árboles, navegar los ríos, y eso unido con ese fragmento que citas, ¿no? El placer de un caballo, de acampar al raso, de unas bolsitas de té y hacerse ahí un lecho con cuatro palitroques, ¿no? Y ponerse a dormir sobre una manta. Bueno, esa es una vida extraordinaria, ¿no? Ese canto bucólico a la naturaleza, pero al mismo tiempo con ojos de científico, porque entonces lleva los mapas, estudia las piedras, las formaciones geológicas, corrige mapas, descubre valles donde no estaban, descubre mesetas que no existían en los mapas y las va situando, pasa meses en pantanos, en desiertos rocosos, es decir, una variedad geográfica extraordinaria, ¿no? Y con esos ojos de científico que va a intentar medir, clasificar, analizar, comprender cómo se formó la orografía de Siberia, etcétera, ¿no? Eso pues es magnífico, es una aventura extraordinaria, que es normal que la vea con esa fuerza que da la juventud y con esa euforia y esas ganas de despertar todas las mañanas para volver a ver la naturaleza, para descubrirla, para corregir los mapas, para comprender las montañas, ¿no? Es una cosa fantástica esto. Querría volver precisamente a este aspecto del contacto con las poblaciones autóctonas de Siberia, ¿no? que le imprimió un hondo respeto por las formas de organización propia de las clases populares, que le acompañaría el resto de su vida. Y lo quiero señalar porque creo que es uno de los quizás principales aportes de Kropotkin o quizás sus principales peculiaridades. Es decir, tenemos al científico, hijo de la Ilustración, de una época en la que aún se confiaba en el progreso, en el poder de la ciencia y la razón. Es decir, aún no había llegado el posmodernismo. El creyendo en la ciencia y la razón como factor de mejoramiento de las condiciones de la humanidad. Eso no lo abandonó, pero al mismo tiempo, y ahí está su originalidad, desdeñaba del carácter más totalitario de la modernidad. Frente al moderno Estado, confiaba en las comunas autónomas. Frente al centralismo, apostaba por el federalismo. Frente a la soberbia del industrialismo, acabaría defendiendo los pequeños talleres artesanos. Frente a la intelectualidad ilustrada, defendía la integración de trabajos manuales e intelectuales. Frente a las modernas instituciones estatales, defendía el valor de las instituciones populares de las clases subalternas. Es decir, creía en la razón, en el progreso, la ciencia, estos grandes conceptos universales de la modernidad, pero los miraba desde otro lugar muy diferente. me he extendido un poco porque creo que esta combinación hace que hoy en día siga siendo actual, que una mirada que no la tuvieron otros revolucionarios famosos. No, está muy bien traído, porque precisamente él es esa mirada la quiere por vía de percepción, de experiencia, de experimentar, porque él vive allí, los ve, los conoce, se mueve y observa directamente cómo la gente es capaz de sobrevivir en esas condiciones, y precisamente apelando a las propias fuerzas creativas de esas gentes. Entonces eso es lo que él le admira, ¿no? Entonces, para ojos de alguien que viene de formación ilustrada, el descubrimiento de que la gente, la mayor parte de la gente que ha sido marginada de los procesos históricos, tienen capacidad perfecta para sobrevivir, para vivir, para adaptarse a los medios difíciles y al mismo tiempo pueden desarrollar una sensibilidad, pues eso es lo que a él le hace vivir esa contradicción. Es decir, bueno, ¿cómo es posible si la historia pudiéramos estar incorporada a la marcha de la historia, a la gente que ha sido marginada, que son la mayoría? Pues el porvenir sería mucho más esplendoroso para la humanidad. Entonces esa es la idea. Es decir, si hasta ahora una minoría hasta la que ha ido regiendo el mundo porque han despreciado la capacidad del resto de la gente, ¿no? Entonces ver que la gente tiene esa capacidad es el gran descubrimiento que le irá viendo, ¿no? Y cuando en su época, además de Naroniki, de populista de joven, cuando ya se precisamente antes de que lo arresten, ¿no? Merecidamente arrestado, digamos, porque se había ganado, digamos, se había hecho de la causa de los Naronikis, pues en ese momento también empieza, nos habla incluso de cómo la mujer se incorpora a eso, ¿no? Un tema hoy tan actual para nosotros, ¿no? Cómo la mujer se va incorporando a las luchas, e incluso nos describe cómo van peinadas, cómo son esas mujeres a las que Turgenev llamaba las emancipés, ¿no? Las mujeres que se estaban liberando, ¿no? Y él incluso cita el caso de Sofía Kovalevskaya, que va a ser la primera mujer catedrática de matemáticas, ¿no? Que va a morir muy joven, que había sido precisamente amiga de Dostoyevsky, y tiene una historia peculiar, Sofía Kovalevskaya, ¿no? Pero la cita a Kropotkin como uno de los ejemplos de cómo las mujeres también estaban ya empezando a incorporarse a eso. Por lo tanto, si las mujeres han sido marginadas de la historia y son la mitad, ¿qué no sería, qué no podría hacerse si las mujeres incorporaran y decidieran y pudieran pensar? Y quien dice la mujer dice también toda la gente que ha sido marginada y oprimida y desconsiderada. Claro, ver eso y al mismo tiempo ver que no se le hacía caso, buscar el cauce para que eso pudiera darse, pues es el gran desafío de Kropotkin, ¿no? Intentar hacer buscar la manera de que la gente se incorpore a la decisión de sus propias vidas, que dirijan ellos sus destinos, ¿no? Tras una insurrección de presos polacos en Siberia, duramente reprimida, abandona definitivamente el ejército, ya totalmente, vamos, descreído de cualquier posibilidad de reforma, como nos decías, y empieza a dedicarse en exclusiva al ámbito científico. Y bueno, a pesar de que sin siquiera haber cumplido los 30 años se había convertido en un reputado y prometedor geógrafo, ya va mascullando, ¿no? Que debe dedicarse por entero a las actividades revolucionarias, aunque quizás aún no lo haya decidido totalmente, pero ya lo va mascullando. Y en esto viaja a Suiza, ¿no? Donde entra en contacto y se une a la Internacional. Y bueno, en el norte de Suiza está la cadena montañosa del Jura, famosa por dar nombre precisamente al periodo jurásico, ¿no? Con los dinosaurios como protagonistas. Pero también es donde conoce a otros, vamos, para algunos de nosotros también bastante famosos, ¿no? La Federación de los Relojeros del Jura, ¿no? Aquí también se termina encantado, ¿no? Y se decanta definitivamente por el socialismo antiautoritario. Bueno, ahí siempre se cita que la lástima de que no conociera a Bakunin, ¿no? En el primer viaje que hace, Bakunin todavía vivía, estaba más o menos por ahí, ¿no? Hay quien dice que fue Bakunin, no quiso conocerle porque se creía que podía ser un espía del zar, ¿no? Que vino un príncipe ruso que quiere hablar conmigo. Uy. Pero supongo que estaba escaldado por el tema de Nechaev, diciendo, madre mía. No acertaba nunca Bakunin, ¿eh? No acertaba. Y por eso el pobre dijo, uff, vamos a poner un poco de cabeza aquí, ¿no? Y no me metan en líos. Y bueno, fue una ocasión perdida porque, bueno, lo había encantado sobre todo a Kropotkin conocer a Bakunin, ¿no? Siempre dice, bueno, que el eco que había dejado Bakunin en esas montañas y en la gente conocida era fantástico, hablaban del compañero Mikhail fervorosamente. Allí él sí se hace amigo de James Guillaume, que había sido de alguna manera una especie de secretario de Bakunin. Luego empezará a conocer ya en ese mundo pues esas formas de autoorganización obrera, ya organizadas en la internacional, con una experiencia, entonces él puede aprender de ellos, puede aprender cómo están haciendo sus revistas, cómo se dirigen a la gente, cómo tienen montada la federación. Entonces empieza a imbuirse de lo que va a ser luego ese gran propagandista libertario, ¿no? Y empezará ahí a decantarse y a llamarse anarquista, ¿no? Vuelve a Rusia con bastante literatura revolucionaria y clandestina, y aquí es donde empieza su militancia propiamente dicha, ¿no? En el círculo Tchaikovsky. ¿Qué es este círculo Tchaikovsky? ¿En qué contexto se desarrolla? Bueno, Tchaikovsky era un amigo suyo. Este hombre era, pues es lo que llamamos esto, un populista, ¿no? Era un hombre ilustrado, populista, más o menos amigo del socialismo francés, ¿no? Y entonces él, pues, y luego van a ser amigos siempre, y él va a colaborar con ellos, pues en estas tareas de, se incorpora a estos 15 años que va a haber en Rusia, en que los jóvenes que saben leer y escribir, los jóvenes que estudian, pues deciden irse al pueblo, ¿no? Esa llamada al pueblo, al narod, el pueblo, se le llaman pues, los narodniki, los populistas. Y él participa en eso y empieza ahí, nos cuentas los contactos, las reuniones que hacían, cómo intentan, pues eso, enseñar a leer y escribir a la gente, y irse a los campos para ilustrarles, claro. Y es en esos momentos y en ese proceso cuando empieza la lucha clandestina, ¿no? Cuando lleva esta doble vida que antes citabas, ¿no? Y cuando pues es detenido y encerrado en la fortaleza de Pedro y Pablo, donde estará 2 años, y pues como comentábamos antes, ahí vive la experiencia de la soledad, durísima, enferma, de escorbuto y problemas pulmonares, y finalmente lo llevan a un hospital, en ese hospital al lado del canal de la Fontanka, todavía existe ese hospital, y lo llevan allí, y desde allí ya planean la posibilidad de huir. Y bueno, es muy divertido cómo va narrando los diversos planes que van haciendo, que sí, había que soltar globos, pero ese día no había viento. Vamos a detenernos aquí, que esta que es una parte interesante, ¿no? Como nos decías, milita, ¿no? En este círculo Tchaikovsky, ¿no? Adopta el nombre de Borodin, vestido de campesino y cambiando el acento y utilizando diferentes tretas, ¿no? Para despistar a la terrible policía secreta rusa. Y fue realizando sus actividades clandestinas, ¿no? Y por la noche en casa, de nuevo como el noble Kropotkin, pues a leer a Stuart Mill, libros de geografía sobre Manchuria, Herzen y Proudhon, ¿no? Y en esto ya era una persona respetable dentro de la sociedad geográfica rusa. Y bueno, pues de hecho le llegaron a ofrecer un poco cuando él estaba en Finlandia, ¿no? Observando los glaciares, ¿no? Y terminando un trabajo sobre los glaciares, es cuando le llega, ¿no? El ofrecimiento como secretario, ¿no? De la Sociedad Geográfica Rusa. Y es ahí cuando me parece también bastante romántico y bonito, ¿no? Como precisamente él relata que mirando los glaciares, ¿no? Decide que él no puede dedicarse a eso, que tiene que dedicarse por entero precisamente al ámbito revolucionario, pues por la vida de tanta gente, ¿no? Y cómo vive la gente, que él no tiene derecho, ¿no? A vivir con esos privilegios. Pero ¿qué derecho tenía yo a estos goces de un orden elevado cuando todo lo que me rodeaba no era más que miseria y lucha por un triste bocado de pan? cuando por poco que fuese lo que yo gastase para vivir en aquel mundo de agradables emociones, había por necesidad de quitarlo de la boca misma de quienes cultivaban el trigo y no tenían suficiente pan para sus hijos. De la boca de alguien ha de tomarse forzosamente. Por eso contesté negativamente a la Sociedad Geográfica. Rechaza la propuesta de la Sociedad Geográfica Rusa, renuncia definitivamente a hacer carrera como científico y casi al mismo tiempo, cuando decide renunciar a ese tipo de vida y dedicarse por entero a la causa revolucionaria en Rusia, es cuando terminan de cerrar el cerco sobre él. La tercera sección, la famosa policía secreta rusa, andaba detrás de un peligroso elemento subversivo llamado Porodin, que andaba desde la clandestinidad agitando a las masas. En 1874 terminaron de cerrar el cerco al recibir un chivatazo y hete aquí la sorpresa, que el peligroso Porodin era el mismo hijo de un general de la nobleza rusa que acababa de rechazar la presidencia de la Sociedad Geográfica Rusa, Piotr Kropotkin. Le detienen y le llevan a la fortaleza de Pedro y Pablo, infausta prisión cuyo nombre se pronunciaba media voz en San Petersburgo, donde Bakunin había estado preso, donde Karakozov, tras su atentado fallido al zar, fue torturado y ahorcado, donde los presos permanecen aislados en celdas minúsculas que son hornos chorreantes de humedad en verano y glaciares en invierno, donde cuando las celdas se inundaban, las ratas se subían sobre los presos para salvarse de una muerte segura. Bueno, para empezar, tuvo que ser un escándalo que un miembro de la alta aristocracia, que había además sido paje personal del zar, fuera detenido por este tipo de actividades subversivas. Bueno, además, precisamente antes de cuando estaba en Finlandia viendo aquellos los glaciares, él también había hecho ya una hipótesis, que es la de Nueva Zemlya, que había dicho, bueno, pues según las corrientes hay una desviación de la corriente, aquí tiene que haber un territorio, una península, y finalmente no le dieron presupuesto para ir a comprobarlo, y dos años más tarde lo comprobó una expedición austríaca. Tenía razón, la hipótesis era correcta de Kropotkin, y le llamaron a esa pues la tierra del emperador austríaco, ¿no? Y cuando esa gente dice, hombre, debería haber llevado el nombre de Kropotkin, ¿no? Y es que tuvo la visión de que ahí podía haber algo, ¿no? Se confirmó eso, pero lo confirmaron los austríacos, ¿no? Si él era, por lo tanto, pues era un gente tenía un prestigio excelente entre el grupo de geógrafos, siendo muy joven, y además por los trabajos de campo que había hecho, por la capacidad que tenía de descubrir y corregir mapas, etcétera, ¿no? Claro, cuando él lo detiene, pues es un escándalo, pero un escándalo que hasta cierto punto estaban más o menos curados, en el sentido de que ya había la actual la generación anterior, ¿no? Es decir, sería un decembrista más, ¿no? Otro que se ha pasado, ¿no? Como se habían pasado los decembristas, como se habían pasado Pushkin, como se habían pasado. Entonces, es uno más, y que este, que era especial, el paje del zar, un científico valioso, alguien en que confiamos, resulta que pues le ejercen, resulta que se ha hecho socialista, resulta que... Entonces, claro, es una decepción, ¿no? Más que extrañarse, es decepcionarse de que os ha salido mal el joven varón, ¿no? Bueno, la cárcel esta de que comentaba de San Pedro y San Pablo está en el centro de San Petersburgo, es una isla, allí empezó San Petersburgo con Pedro el Grande, pero la parte donde habían estado Bakunin, se llama un rabellín de Bakunin, había sido derribado. Él está en lo que ahora todavía queda, ¿no? Que se ve como museo. Con el agravante para el pobre Bakunin de que luego lo trasladaron a Schlüsselburg, que es una isla dentro del lago Ladoga. Y visité también esa cárcel, y es terrible, porque este es un lago y un islote que solo hay una cárcel. En esa cárcel le tuvieron al pobre, lleno de humedades, al pobre Bakunin, pues unos cuantos años, ¿no? Sí, la experiencia de la cárcel le marca, él comenta eso, ¿no? De la soledad, el embrutecimiento, el miedo. Un compañero de cárcel se suicida, el otro enloquece, ¿no? El círculo este Tchaikovsky pues se dirigía más o menos pues a agentes ilustrados y cultos que pudieran dedicarse a ilustrar a los demás, ¿no? Un círculo parecido había estado, es donde estuvo Dostoyevsky. frecuentó Dostoyevsky ese círculo, y lo detuvieron, lo enviaron a la cárcel Dostoyevsky por haber estado en un círculo de estos, ¿no? Es cuando luego Dostoyevsky lo contará en los apuntes de la Casa Muerta, ¿no? En memoria de la Casa Muerta, que es la cárcel donde lo enviaron, ¿no? Es decir, que eso de los círculos pues tenía su peligro, porque claro, había unas medidas represivas muy duras, ¿no? Bueno, es una prisión con una altísima comunicación, o sea, estamos hablando de una prisión, vamos, que nos podemos imaginar lo más tétrico de los regímenes, sí, medievales, es decir, de donde Kropotkin relataba un poco cómo había rumores, ¿no?, de presos desconocidos que habían desairado al zar, ya no por cuestiones políticas, sino por alguna razón o algún cotilleo que conocían o algún secreto que conocían, y que llevaban años y años y años por ahí sin saber que estaban ahí ocultos, ¿no?, y presos, y que simplemente estaban el rubor, ¿no?, de que se había visto agentes con largas barbas ahí en una celda, ¿no?, oscura. Estamos hablando de una cárcel terrible. Lo que sí que tuvo un poco de suerte Kropotkin es que precisamente como la sociedad geográfica rusa intercede en parte, ¿no?, para que le permiten algo que estaba prohibidísimo, ¿no?, le permiten continuar con sus investigaciones geográficas y le permiten acceder a libros, papel y lápices, ¿no?, lo que digamos que le sirve un poco. Pero como nos decías, estos años, ¿no?, de durísimas condiciones de encarcelamiento, incomunicación casi absoluta, vamos, estamos hablando de fuerte insalubridad, falta de luz, como él mismo cuenta, en invierno solo podía salir al patio 20 minutos cada 2 o 3 días, le llevan a que termine deteriorándose físicamente hasta hacer peligrar su vida, ¿no? Y en esto es como nos decías, le trasladan al hospital contiguo a la prisión militar de San Petersburgo, desde donde mientras va recuperando la salud se va pergeñando un plan de fuga maravillosamente cinematográfico. Y seguro que si cito alguno de los elementos que lo protagonizan, estoy seguro que pondrá los dientes largos a los oyentes. Un reloj con un mensaje oculto, escondido, un sombrero, un violinista y un caballo de carreras como protagonista. Sí, bueno, es fantástico, porque además él consigue, es el tercer plan que hacen, el que finalmente con el del violinista que tiene éxito, y él consigue subir a ese carro y va saliendo de la cárcel, y en todas las esquinas por donde pasa hay compañeros que le hacen un saludo, como que estaban controlando que no viniera nadie por las otras calles y tal. O sea, que se va con una seguridad tranquila de que está en manos de un plan que muy bien urdido, ¿no? Un plan como te dice, cinematográfico, ¿no? Permíteme contarlo así un poco. Sí. Precisamente con ese toque de cinematográfico. Bueno, al final le conceden salir al patio del hospital de la prisión para poder pasear e ir recuperando la salud poco a poco. Así que cada tarde el bueno de Kropotkin andaba por un sendero del jardín delimitado por los guardias, que seguían con su desfile habitual a varios metros a cada lado. Y en esos paseos pudo observar cómo, a pesar de los altos muros, el portón principal se abría para que entrasen carros con leña, con solo uno o dos guardias a los lados. Entonces, mediante mensajes cifrados, consigue comunicarse con compañeros del exterior e ir acortando los pasos de la fuga. Le hacen llegar un reloj, que al ser un reloj normal, sin nada especial, pasa los controles sin mucho esmero. Pero dentro del reloj hay un papelito con las indicaciones para la fuga. Kropotkin sale a hacer sus ejercicios, renqueando y encorvado todavía, como los días anteriores, para disimular que se había recuperado y así evitar que le devuelvan a la prisión. En un edificio enfrente, un violinista toca una canción, informando de esta forma que todo sigue según lo previsto. Kropotkin, desde el patio, lleva el sombrero en la mano, indicando lo mismo: no hay contratiempos, todo sigue adelante. Entra el carro de la leña, el portón está abierto y bueno, hay compañeros, como nos decías, por todas las calles por donde se va a realizar la huida para formar una cadena de avisos cifrados, avisando que las carreteras están despejadas. Al otro lado del portón se puede ver un carro con un formidable caballo de carreras comprado para la ocasión. El violinista del edificio de enfrente comienza una canción mucho más rápida. Esa es la señal. Kropotkin echa a correr. Los guardias le persiguen, pero le saca ventaja, pues porque se habían relajado, pues no sabían que había recuperado sus fuerzas y salud. Pues hasta ese momento y los días anteriores le habían visto andar arrastrando los pies de forma cansina. Al pasar por el portón abierto que le separa del exterior, puede oír cómo el guardia que debía estar vigilando la entrada mantiene una animada conversación con un transeúnte sobre los modernos microscopios. Obviamente el que está despistando al guardia en ese preciso instante está también en el ajo. Salta al carro, reconociendo a un viejo amigo en él, y se pierden por las calles de San Petersburgo al ritmo de la canción que suena en el edificio de enfrente, mientras una mujer grita que han bajado por la avenida Nevsky, ¿no?, completando el despiste de los guardias, que al mismo tiempo tampoco pueden acceder a un carro para perseguirles porque han sido todos alquilados esa tarde a propósito. Bueno, no está nada mal. Desde luego, con compañeros así da gusto que no metan a uno en la cárcel, ¿verdad? Y se tienen asegurada la salida, es un plazo, y bueno, y acaban cenando en el restaurante de máximo lujo de San Petersburgo, que es el sitio donde no van a buscarle. Mientras la policía anda registrando la casa de todos sus amigos, ellos cenando en un restaurante de moda, ¿no?, a la vista de todo el mundo. Bueno, hay una cosa que me parece un poco sacrilegio, ¿no? Estaba todo bien preparado el detalle, y primero le llevan a una casa donde se cambia de ropa, ¿no?, para posteriormente ir al restaurante. Pero antes de eso, le cortan la barba. Y eso, no sé, por lo menos a la vista de 2021, con la imagen que tenemos de Kropotkin, es todo muy trepidante, pero lo de la barba lo veo como un sacrilegio. Pasa que, claro, supongo que era tan reconocible con esa barba pelirroja que tenía y tan inmensa, ¿no? Pero, en fin, bueno, todo sea el precio de la libertad. Y acaba esta parte cuando Oria, claro, entonces sale de Rusia y nos describe que va en el barco que lo lleva hacia Inglaterra. Va en la proa, a pesar del mal tiempo, la tempestad que está haciendo en el mar, y disfruta de la sensación de libertad, de mojarse, del viento, de ir en la proa del barco buscando un norte, otro norte para su vida, que en este caso va a ser pues el exilio en Europa, ¿no? Acabaríamos este capítulo con esta visión suya ahí en la proa, ¿no? Y eso me recordaba también pues cuando se va Bakunin de Rusia, que Herzen estaba en Rusia, le paga el viaje para que se vaya, lo despide de San Petersburgo en un barco, y hay una gran tempestad también, y Bakunin se queda ahí en cubierta, mirando y saludando a Herzen, y este nos lo describe pues desde el muelle, y también despidiéndose, ¿no? O sea, que esa despedida en la tempestad, un mar de tempestad, ahí en la cubierta buscando otro horizonte, dejando Rusia, pues esa es como muy bonita, muy pictórica, ¿no? Claro, Kropotkin dice que ya no volvería a Rusia, claro, cuando acaban las memorias, él tiene 57 años, todavía no sabe que va a volver a Rusia, y de qué manera, ¿no? A través de la revolución, ¿no? Pero cuatro décadas después, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Aquí, bueno, con comienza el largo exilio de Kropotkin, me gustaría destacar una cosa así un poco más global que me resulta especialmente destacable. La figura de Kropotkin se suele asociar a su imagen pública, ¿no? El del sabio bonachón, autor de grandes y famosas obras del anarquismo, pero sabemos que, bueno, antes de exiliarse definitivamente en Inglaterra, años después, utilizó nombre falso en múltiples ocasiones, de hecho trabajó durante mucho tiempo como científico para la revista Nature, pero lo hizo con nombre falso, ¿no?, haciendo revisiones de trabajos de geografía bajo un seudónimo falso, pero en general tenemos la imagen de una figura pública relativamente respetable en la sociedad de su tiempo. Pero lo cierto es que Kropotkin era, no sé, como un superhéroe, ¿no? Con varias identidades, ¿no? Durante toda su vida estuvo implicado en multitud de actividades clandestinas, organizaciones subversivas, pero de las que no es fácil seguirle la pista, porque obviamente las hacía bajo cuerda y bueno, incluso cogiendo sus propias memorias, están premeditadamente blanqueadas, ¿no? Para poder publicarse y para no implicarse o implicar a otros, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo en que parte de la imagen que tenemos de él es más bien la del intelectual. Pero en buena medida porque era bastante precavido, ¿no? Quizás por ponerle, ahora que has mencionado a Bakunin, por ponerle el espejo de Bakunin, que lo veo más como un elefante entrando en una cacharrería. En cambio, Kropotkin era más cuidadoso. Sí, bueno, puede ser. Digamos que él se convierte, pasa que él asume el papel de propagandista, de teórico del anarquismo, y entonces lo que se dedica es básicamente a hacer revistas, publicaciones, editoriales, campañas de ayuda, y su posible relación ya con aspectos más concretos, más prácticos del movimiento, digamos, de lucha, etcétera, pues sí, efectivamente, él no lo cuenta. De hecho, ningún hombre de acción escribe sus memorias. No tenemos las memorias de ningún hombre de acción, porque incluso he tenido amigos que han sido hombres de acción y han quemado los libros porque no podían dormir, porque claro, tienen que hablar de tantas cosas, implicar a tanta gente, ¿no? Entonces, claro, es muy posible que, como tú dices, tan blanqueado, que él prescinda de los entresijos de la lucha cotidiana en esa época ya del exilio, como también prescinde de la cuestión más personal, ¿no? Su mujer apenas aparece cuando era una figura clave, en el momento que se casa con ella, se unen con ella, va a ser una figura clave en su vida, ¿no? Es la que le va a dar pues esa tranquilidad y va a ser una compañera genial, ¿no? Y apenas hace referencias, que estas son el mérito, digamos, de las memorias de Kropotkin, es que son unas memorias que son personales, como tiene que ser una memoria, pero no son nada egocéntricas, ¿no? Prescinde de la vanidad, prescinde de digamos, no se pone así y a sí mismo delante todo el tiempo, ¿no? Sino es lo que él vio, lo que él comprendió, lo que él asistió, ¿no? Entonces es una memoria de un hombre humilde, ¿no? Y respecto a los entresijos, digamos, de la lucha, pues supongo que hay esa prevención, porque si tienes que hablar de ellos, tienes también que hablar de las gentes que estaban contigo, de los compañeros, y eso pues sería como poner en evidencia a otros, ¿no? Es decir, que los hombres de acción, cuando son hombres de acción, pues no escriben las memorias. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves j'en aime pas que l'on suit. Bueno, activaría una revista, Le Revolté, en 1879, que es una de las más famosas, ¿no? Participaría en diferentes imprentas clandestinas, ¿no? Y se va convirtiendo, como nos decías, en el principal teórico y propagandista del comunismo libertario. Bueno, aquí te quiero preguntar, ¿en qué se diferencia del colectivismo bakuninista previo? No sé si merece la pena entrar en esto, pero bueno, como al menos en España hubo bastantes debates y discusiones durante un tiempo dentro del anarquismo entre colectivistas y anarcocomunistas, ¿qué nos puedes contar de esta, digamos, propuesta de Kropotkin, ¿no?, que terminó desarrollando? Es un debate un tanto espurio, es un debate que ha gustado mucho a los historiadores para hacer sus tesis, ¿no? Entonces ya tienen ahí dos tesis, ¿no? Bueno, colectivista y comunista libertario, entonces venga, vamos a hacer. En España sí que hubo bastante debate, es verdad, pero bueno, es una cuestión de matiz, es decir, claro, lo que planteaban Bakunin, James Guillaume, etcétera, pues era que el que no trabaja no come, es decir, en función de lo que hace, pues recibes, ¿no? Pero entonces, claro, eso se veía injusto porque había pues toda la gente que no puede trabajar, ¿no? Toda la gente, los ancianos, en fin, era un poco injusto aquello, los enfermos, entonces, bueno, un criterio demasiado riguroso. Y entonces, pues, lo que propone es el comunismo libertario, que se va a llamar comunismo libertario, que propone Kropotkin, es lo que se llama la toma del montón, ¿no? Es decir, cada quien según sus necesidades, ¿no? Una persona puede tener muchos hijos y trabaja él, pero tiene muchos hijos que mantener. Por lo tanto, tendrá que recoger más que no solo lo que ha producido en su trabajo, sino las necesidades que tiene, porque tiene que mantener a esas criaturas. Por lo tanto, lo que proponía, Kropotkin, la toma del montón, sobre la base de que haya un montón en el que sobre cosas, claro, entonces habría que organizarlo para que cada quien pues vaya cogiendo lo que necesite, ¿no? Pero ese es el norte al que hay que ir, es decir, que la gente recoja lo que necesite, pero es que como precisamente lo que habría que cambiar es la idea de necesidad, que es lo necesario, que no, pues si cambias esa idea, pues estaría arreglando el problema económico, porque cuántas cosas llamamos necesarias sin serlo, ¿no? Entonces, lo elemental, pues tendría que poder llegar a todo el mundo, y de esa manera, pues bueno, es una manera, vamos a decir, más bondadosa de organizar las cosas. Sería un poco, por llevarlo al terreno de la moral, la diferencia que puede haber entre lo justo y lo bondadoso. Lo justo es que, bueno, yo he hecho dos y recibo dos. Muy bien, eso es justicia, no hay nada que decir ahí. Lo bondadoso es, yo he hecho dos, pero renuncio a uno y me quedo uno y que lo tenga el otro. Pero eso no es justo, no, es bondadoso, ¿no? Por lo tanto, la bondad es un grado superior ético, ¿no? Entonces, lo que está buscando Kropotkin, me da la impresión que uno le toma el montón, es una sociedad basada en esa bondad económica, ¿no? Bueno, que lo nombraban así, además, el montón de Kropotkin, los colectivistas de la Revolución del 36, ¿no? Y precisamente esos debates, ¿no? Entre ya no cuando cogían comida, sino cuando cogían tabaco, café y demás, ¿no? Y las reflexiones, ¿no?, que tenían de no les podíamos decir que no cogieran, pues porque era el montón. Pero bueno, teníamos ahí nuestros problemas y tal, porque estábamos en contra del alcohol y del tabaco y de esas cosas. Se hizo el montón, que se llamaba de Kropotkin. primer problema que hubo es que al ser todo gratis, te acuerdas del tabaco, el café. Ah, bueno, sí. Ese es un problema que se creó. Sí, claro. Todo el mundo quería tomar café porque era gratis. Todo el mundo a fumar o por lo menos recoger la... Y eso hubo que rectificarlo, entonces hicisteis los racionamientos del tabaco. No, el tabaco sí. Estaba racionado, pero no podíamos negarlo a nadie. Eso fue una contradicción para nosotros, porque queríamos suprimir los vicios y nos dimos cuenta que al darlo gratis, pues había más que fumaban. Pero no podíamos negarlo a nadie. Se hizo el montón que se llamaba de Kropotkin. En ese caso, cuando se trata de la toma del montón, pues naturalmente se tiene que tener aquella capacidad y aquella manera de pensar. De que por qué razón vas a coger tú hoy 2 kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco. O traje, o un traje, o un par de zapatos. Allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. Nada, ni el egoísmo no existía. ¿Cómo persistir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber dinero. Hoy lo dices y no lo comprende la gente, pero que se asumió bien. El haber hecho la colectividad, cómo crear la colectividad, la inmensa mayoría del pueblo lo encontré muy bien, y esto que no eran sindicalistas ni eran anarquistas, todos. Eso lo explica mucho el Kropotkin en un libro que va a ser que más se va a difundir, que es La conquista del pan. La conquista del pan es donde hay más aproximación a esta idea, ¿no? Y es el libro más difundido, sobre todo en España, ¿no? En fin, se va a hacer famoso por eso del montón. Sí, solo con el nombre ya, vamos, me puedo imaginar que la gente se acercase a ese libro, ¿no? De donde, cómo se conquista el pan. La conquista del pan. Se hizo el montón, que se llamaba de Kropotkin. Bueno, en esta época también traba amistad con el también geógrafo y naturalista anarquista Eliseo Reclus, ¿no? Con quien además comparte muchas de sus posiciones sobre el comunismo libertario y también sobre su concepción teórica de cómo debiera ser la comuna del futuro, ¿no? Bueno, José Luis Ollón tiene un libro estupendo, ¿no? Que llamado La ciudad según Reclus, que habla del tema. Pero bueno, Reclus sería también una persona importante, ¿no? Un poco además paralelo, ¿no? Como muy... Sí, muy importante, y además con quien comparte la vocación geográfica. Es decir, bueno, y no solo Reclus, porque los Reclus es una familia fenómeno, ¿no? Porque está el mayor, Elías, que había venido por España. Elías es, vamos a llamar, antropólogo. Tiene, digamos, Kropotkin lavaba siempre sus estudios sobre las religiones primitivas que había hecho Elías Reclus. Y luego estarán 2 hermanos más, aparte de Eliseo, que también son geógrafos, Onésimo y Armán. Uno de ellos hizo mapas sobre África y el otro sobre América. Es decir, que hubo una familia impresionante. Y luego vendrá Paul Reclus, uno de los sobrinos, y luego el gran historiador del arte, Fauré, Élie Fauré, que va a ser un hijo de... su madre era hermana de Reclus. Es decir, que es una familia impresionante, los Reclus, ¿no? Bueno, con Elías es con quien va a tener más relación, y Elías está haciendo esa geografía universal, que creo que son 19 tomos, impresionante, y para algunos de esos tomos, lo que tiene que ver con Asia y con la zona de Rusia, pues pide la colaboración de Kropotkin. Entonces hay en esa geografía, yo he consultado alguna vez esos tomos, y viene, pues ya viene debajo, pues bueno, pues la descripción de tal meseta o de tal región, pone abajo Pedro Kropotkin, ¿no? Es decir, que va a colaborar con él. La visión geográfica que tienen Reclus y Kropotkin también coincide. En Reclus se le suele considerar pues uno de los geógrafos que va a romper con la idea de la geografía nacional y poniendo la geografía regional. Es decir, la nación es un invento político, mientras que lo que sería la región, las zonas geográficas, pues las montañas no entienden y los ríos no entienden de fronteras, ¿no? Entonces va a buscar esas unidades geográficas y eso es una de las cosas que le va a ser más reconocido por la geografía a Reclus. Respecto a la parte política, pues sí, pues van a coincidir mucho. De hecho, Reclus va a ser en principio un maestro para él, porque él conoce el anarquismo también a través de Reclus, ¿no? Y van a ser siempre muy amigos, y cuando Reclus está enfermo y tal, es uno de los momentos más duros para Kropotkin, la muerte de Reclus. En fin, van a ser muy buenos colaboradores. En suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. La década de los 80 es en Europa de un recrudecimiento general de la represión y persecución del movimiento obrero y más concretamente del anarquismo. Bueno, tras la Comuna de París, la Internacional, a pesar de haberse diluido poco después, se convertía en un fantasma peligroso que atemorizaba a los gobiernos europeos. En este contexto, y entiendo que azuzado y presionado por el Estado ruso, el gobierno francés detiene de nuevo a Kropotkin junto con otros anarquistas, ¿no? Sí, estuvo 3 años más en la cárcel. Su mujer se trasladó al lugar donde lo habían puesto. El juicio fue un juicio que, bueno, siempre se dijo que fue el gran escenario para la propaganda anarquista, porque sí, se había destinado toda la prensa. Y entonces él, pues allí hacían grandes discursos en defensa de lo que estaban haciendo. Y pues Kropotkin también, y claro, fue una gran figura. Recibió apoyo del mundo intelectual, de las sociedades geográficas del mundo, especialmente donde él colaboraba. También dice que Spencer, el filósofo que es el creador de la idea de la evolución, pues Spencer también parece que firmó manifiestos para que lo liberaran. Por supuesto, Víctor Hugo y no sé si Wallace también. Wallace también, sí. Darwin no, porque bueno, había muerto. No sé si lo hubiera hecho de todas formas. Sí, además que Darwin no era muy amante de meterse en líos, porque sabes que el Capital de Marx más quiso dedicárselo a Darwin. Sí. Y le escribió. Y no le contestó. Dijo, no, me ha gustado mucho, pero no. Ya tenía bastante con pelearse con su mujer, ¿verdad? Que era muy, muy creyente. Y ya le decía, cariño, lo siento, pero esto de los monos, tú te vas a ir al infierno y yo al cielo. Así que Darwin no. Sí. No lo hubiera hecho seguramente. Bueno, curiosamente, bueno, de estos periodos en la cárcel que pasa, bueno, pues también nace también lo que terminó siendo un total rechazo, ¿no?, a toda forma de encarcelamiento, y bueno, como forma de recuperación social y moral de los detenidos, ¿no?, como se defendía un poco en la Europa liberal, y toma forma en un texto que lo publicaría posteriormente en Inglaterra en marzo de 1887, que se llama En las prisiones rusas y francesas. Bueno, y lo cito porque también es curioso que la primera edición de este libro fue comparada absolutamente por los agentes del gobierno ruso para impedir su difusión, logrando destruir la mayor parte de los ejemplares. Bueno, aunque finalmente años después se terminó reeditando. Pero vamos, desde el exilio seguía preocupando bastante, digamos, al gobierno ruso. Sí, además ahí cuenta cuando está en la cárcel, cuentan anécdotas graciosas que recuerdo vagamente, ¿no? Con la mujer de Kropotkin que se había destinado ahí al lado, y la cantidad de espías rusos que merodeaban por la cárcel y los contactos, y bueno, es una barbaridad. Siempre había como una nube de espías que supongo que eran muy vistosos de ver. Yo me imagino esos espías así con gabardina y con, pues eso, ¿no? Y mira, aquí está el espía, aquí un señor. Pues eso, estaba siempre rodeado de espías en Londres, en Francia. Era un personaje importante y bueno, pues la gente estaba muy pendiente de sus declaraciones en Rusia, y efectivamente pues fue, siempre tenía una nube represiva y de espías alrededor suyo, sí. Bueno, pasa pasa varios años, cerca, no sé, 3 o 4 en la cárcel, pero bueno, el gobierno francés recibe muchas presiones, como nos dices, de diferentes instituciones científicas y bueno, de personajes del mundo intelectual y demás. Y bueno, terminan escarcelándolo, pero claro, seguía corriendo el riesgo de que le terminasen deportando a Rusia. Así que decide exiliarse a Londres, ¿no? Donde ahí terminará pasando las próximas 3 décadas, ahí nada menos, ¿no? London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. Sí, en Londres, sí, finalmente se va a Londres. En Londres, bueno, funda el periódico Freedom, que todavía existe, y es un periódico magnífico, y ahora es editorial y editan libros, etcétera. Y en Londres, digamos, tiene unas condiciones de vida más aceptables desde el punto de vista político, y él ahí se dedica ya mucho al estudio, va a publicar muchos libros allí, empezará con los estudios sobre el apoyo mutuo, sobre la historia de la literatura rusa, etcétera, empieza a hacerlos allí. Es un personaje que interviene también en la vida social y política, es conocido, participa en campañas de crítica al zarismo, entre ellas la de sacar a Lenin de la cárcel, que en un momento que había pasado Lenin por ahí lo habían metido. Es decir, que es un personaje que, digamos, que influye mucho en los intelectuales que lo conocen, ¿eh? Tiene ahí sus cosas con Bernard Shaw, sabemos la referencia que hace Oscar Wilde en el De Profundis, ¿no? Cuando cita, en el De Profundis ya en la cárcel, Oscar Wilde, cuando cita que a propósito una de las personas sabias y buenas que ha conocido. Influyó también seguramente en Edward Carpenter y toda esta forma de socialismo más o menos libertario que empieza aquí, que van haciendo en Inglaterra. En fin, es un personaje que es reconocido y aceptado por los intelectuales ingleses, lo tienen en cuenta, me refiero, ¿no? Sí, bueno, oficialmente él dice algo así como que dada su salud deteriorada por los años de encierro, bueno, que deja la primera línea de la agitación y se dedica al desarrollo teórico. Bueno, son los años de la conquista del PAN, de campos, fábricas y talleres. Y bueno, supuestamente se retira, ¿no?, de las ilegalidades y las actividades revolucionarias, pero bueno, sigo sospechando y creyendo que en realidad lo que hace es nuevamente calmar a las autoridades británicas y bueno, y dejar que se enorgullezcan de, como decían, ¿no?, tener el más distinguido exiliado de toda Europa, y que su respetabilidad científica le terminase abriendo determinados foros, ¿no?, desde donde entrar, ¿no? Pero que en buena medida también siguió también con actividades un poco, pues no sé si directamente clandestinas o subversivas, pero también bajo cuerda, ¿no? Porque luego van apareciendo su nombre en diferentes organizaciones, en diferentes textos, ¿no? Es decir, que mantuvo el contacto, aunque digamos que no se vanagloriaba de ello, sino él prefirió, de alguna forma también siguió llevando esa doble imagen, ¿no? La del científico respetable que escribía la entrada sobre anarquismo en la Enciclopedia Británica, y luego por el fondo seguía recibiendo visitas, ¿no?, de que le hacían y estando en contacto con todo el movimiento, ¿no? Quizás ya no con largos viajes bajo identidades secretas o reuniones en lugares recónditos o echando a correr para despistar a la policía, pero seguía estando en buena parte de los fregados, ¿no? O sea, seguía estando en contacto, digamos, con todo el movimiento libertario. Claro, de todas maneras hay que tener en cuenta que cuando es una persona tan connotada, tan conocida, de tanto prestigio y tan sospechoso, pues si tú te incumbes en luchas, vamos a decir, sociales, prácticas y concretas, arrastras contigo toda la nube de los que te van persiguiendo y te van observando y desviando, ¿no? Entonces es un peligro. Si Kropotkin se hubiera desplazado a una reunión clandestina con él, van 100 espías rusos con barbas y gabardinas detrás, ¿no? Entonces, claro, era ya una figura demasiado connotada, entonces tiene que hacer que pasar a cumplir otro tipo de papel, de actividades, ¿no? Por ejemplo, hay Malatesta, que está en Londres, pues lo frecuenta mucho, lo tiene como un padre y un patriarca, aunque luego van a polemizar, ¿verdad? Pero bueno, en fin, Malatesta sí que está metido en todos los fregados, ¿no? Y incluso cuenta como a veces acudía por la noche escondidas a pedirle auxilio para escapar a Kropotkin, porque lo cogía, lo recogía y lo trataba de una manera, él dice, maternal incluso, ¿no? Es decir, que bueno, era la gran figura que intentaba pues ayudar y contribuir y apoyar, pero con la limitación práctica que le suponía el ser tan observado, ya no solo por la salud, sino por ser tan vigilado, ¿no? Sobre la actividad como naturalista y su defensa del apoyo mutuo, hablamos la semana pasada con Álvaro Girón Sierra y, bueno, sobre sus últimos años y vuelta a Rusia ya lo hicimos hace años con Jordi Maíz a propósito de su libro El otoño de Kropotkin. Así que tampoco vamos a entrar ahí, o al menos demasiado. Pero quizás podamos entrar en alguna otra cosilla, aprovechando que has mencionado a Malatesta, al que conoció cuando estuvo en Suiza, en la sección de la Internacional, ¿no?, de la Federación del Jura, y como nos dices, trabó una amistad y Malatesta le respetaba mucho. Y además es otro de los grandes nombres del canon anarquista. Pero, como nos dice, terminaron polemizando. ¿Qué pasó entre Kropotkin y Malatesta? Digamos, el gran momento crítico de Kropotkin respecto al resto del movimiento libertario va a ser el famoso manifiesto que hace de apoyo al bando de la Entente en la Primera Guerra Mundial, es decir, el bando que representaba Francia y Rusia contra Alemania, contra Prusia, ¿no? Entonces, ese manifiesto en el que también firmarán algunos otros anarquistas como Cornelissen, creo que también Ricardo Mella en España. Entonces, claro, ese manifiesto le va a poner en contra del resto. Y el resto, pues, va a ser la mayoría: Rocker, Malatesta va a estar en la cabeza de eso, Emma Goldman y Alexander Berman. Y las grandes figuras se van a oponer a esa defensa que él hace del bando aliado contra Prusia, porque ve Kropotkin que si vence Prusia es un atraso para el desarrollo de las ideas progresistas en el mundo. Entonces tiene que vencer el lado de Francia y hay que atacar a eso. Eso pone en contra de todo lo que él había escrito contra la guerra y lo que más o menos era, digamos, la idea canónica en el anarquismo, de enfrentarse a la guerra como un asunto de guerras económicas entre los privilegiados y que utilizan al pueblo como carne de cañón, que no había que entrar en eso. Entonces, claro, en la Primera Guerra Mundial eso además va a ser muy mal entendido, porque incluso otras gentes que no son ni siquiera libertarias, digamos, también van a estar en contra de la guerra. Estamos hablando del caso de Bertrand Russell, que llega a ir a la cárcel por eso, ¿no? Y otros muchos que se opusieron, y sectores marxistas, etc. Entonces no va a ser bien visto, y Malatesta, pues claro, se van a quedar decepcionados con Kropotkin, va a haber ahí como un corte en la tal, Kropotkin luego no va a querer volver a hablar de este tema. O, claro, modernamente lo que pasa es que luego va a venir la Segunda Guerra Mundial, claro, eso no lo sabía ninguno de ellos. Y en la Segunda Guerra Mundial los pacifistas de la Primera ya no lo van a ser tanto. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, Bertrand Russell ya apoya al bando aliado contra Hitler, ¿no? La polémica entre Orwell, que es el partidario de apoyar, claro, y el grupo Freedom, el grupo de anarquistas Freedom, que no quiere, en el caso de Vernon Richards, etcétera, que ahí hay una polémica con Orwell muy interesante a propósito de esto, ¿no? Así que es como si de alguna manera Kropotkin se pudiera ver como que ya veía el peligro de los que representaba Prusia y Alemania, y que luego se va a ver en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, es un periodo en el que hay esa división, y de ahí arranca ya con Malatesta pues una separación. Luego, 10 años más tarde, después de la muerte de Kropotkin, porque muere en el 21, pues en el 31, recordándole, Malatesta escribe un artículo sobre Kropotkin, mi viejo amigo Kropotkin y tal, hace un elogio de él y luego marca lo que le separa, ¿no? No solo esto de la guerra, sino la visión cientificista que tiene Kropotkin y que Malatesta le parece excesiva, ¿no? Entonces dice, pues Kropotkin era un poeta de la ciencia, ¿no? Pero se dejaba llevar demasiado por la pasión. Esa pasión que le llevaba a ayudar siempre, a implicarse en la ayuda y no ser, digamos, impasible ante la injusticia, pues esa misma pasión le traiciona cuando hace sus trabajos científicos, porque va siempre a decantar a buscar las cosas que le sirven para mantener la tesis que previamente ha establecido, ¿no? Entonces esa es la crítica que le hará Malatesta, y luego le hace una tercera crítica en ese mismo texto, donde habla de ese cientificismo en el que cae Kropotkin, como caen otros muchos científicos, que quieren ver el mundo desde una visión global, lo que los alemanes llaman la Weltanschauung, ¿no? Una visión, una cosmovisión, y que Kropotkin cita ahí Malatesta, pues una serie de frases de Kropotkin, donde hay esa visión también, básicamente lo escribe Kropotkin en la ciencia moderna y en el anarquismo, ¿no? Una visión, digamos, omniabarcante, científica del mundo. Universalista, ¿no? Típica de la Ilustración y de la modernidad. Es como cuando le preguntan a este su visión del mundo. Bueno, es que ahí no tiene por qué tener una visión del mundo. Él tiene que tener la visión de lo que él sabe, ¿no? Pero todo lo demás. Entonces, esa pretensión del científico de ya querer ligarlo todo, ese monismo cientificista, es caer en un mito, ¿no? Un mito de la ciencia, ¿no? que en aquella época, pues claro, la ciencia tenía toda la idea hasta el progreso científico, ¿no? Pero bueno, está bien que Malatesta pues lo supiera bien. Y eso hace también cuenta como alguna vez habían acabado unas discusiones muy duras entre los dos y se habían como enfadado, seguramente pues cuando la relación afectiva es más fuerte, más te enfadas, ¿no? Pero bueno, Malatesta siempre va a reconocer pues el papel este extraordinario de este hombre que fue Kropotkin, ¿no? Bueno, estaba recordando ahora a Bertrand Russell, que has mencionado antes, que precisamente cuando estuvo encerrado, ¿no?, por esta oposición a la guerra en la Primera Guerra Mundial, es cuando quizás estuvo más cerca del anarquismo, ¿no?, en toda su vida. Y bueno, aunque luego apoyase la Segunda Guerra Mundial, habría que recordar también como creo que con 90 y pico años ya, pues fue uno de los, digamos, de los primeras espadas, ¿no?, del tema del desarme nuclear y demás, ¿no? Y bueno, y volvió a entrar en la cárcel precisamente con 90 años, ¿no?, en un gesto también muy, muy simbólico, ¿no?, para precisamente obligar al gobierno a hacer eso. Supongo que él fue feliz cuando lo vio una vez en la cárcel con 90 años, ¿no? Eso es una fiesta, ¿no? Porque ya no lo iban a torturar, era simplemente una cosa simbólica, yo creo que él debió ser feliz. Pero efectivamente Russell había escrito los Caminos de la Libertad, ese libro donde va narrando pues las diferentes opciones del socialismo y habla también del anarquismo. Él más lo vio siempre con ciertas simpatías. Luego Russell estuvo en Rusia cuando la Unión Soviética, cuando la dictadura, se entrevistó con Lenin, ¿no? Y entonces dijo aquello tan simpático, y dice, hombre, la única justificación que encuentro yo a una dictadura como la bolchevique en Rusia, es que, claro, gobernar sobre 200 millones de personajes de Dostoyevsky es complicado. Tiene que ser mucho, sí. Y luego salió, y cuenta Emma Goldman, cuando también mi desilusión en Rusia en ese texto, cuenta que Emma Goldman luego se exilia a Inglaterra y habla con Russell buscando su colaboración en haciendo campañas de denuncia de los bolcheviques, ¿no? Y Russell pues la colabora con ella, pero también se da cuenta de la gran dificultad que supone romper lanzas contra la dictadura bolchevique en los años 20, cuando hacía aquello significaba que eras pues partidario del fascismo, ¿no?, si criticabas lo otro, ¿no? Entonces Emma Goldman se encuentra con esa dificultad, y de las pocas voces que le pueden hacer caso está la de Bertrand Russell, ¿no? Tras la Revolución de Febrero y la caída del zarismo, Kropotkin volvió a Rusia en 1917, después de más de 40 años exiliado. Bueno, estos años, si te parece, bueno, me puedes contradecir, pero si no te parece, nos los saltamos porque ya les dedicamos un programa en profundidad. Y termina muriendo en febrero de 1921. Bueno, además en un momento bastante simbólico porque coincide más o menos con la represión de la Comuna de Kronstadt, el décimo congreso del comité, vamos, del partido bolchevique, ¿no?, donde sí deciden que no van a admitir disidencias y oposición, sí, dentro de las propias bases, ¿no? Y es también el final de la Magnochina, ¿no? Por eso siempre me parece muy simbólico la fecha de la muerte de Kropotkin, porque coincide con esas semanas. Ya para terminar, ¿qué te gustaría destacar de Kropotkin? Dentro de lo poliédrico de su vida y obra, ¿con qué te quedarías o qué te interesaría que se quedasen los oyentes? Bueno, yo, digamos, de personaje de Kropotkin, bueno, una cosa es el personaje, ¿no?, que hemos estado aquí hablando de él, con que inspira ese cariño, esa ternura de un hombre que procura ser bondadoso, ¿no? Pero, digamos, de Kropotkin, de su obra, las memorias son excelentes, son recomendables de todo punto, son extraordinarias. La manera como aborda todos los episodios de su vida y una vida tan interesante. Y luego yo me quedo con algo, con alguna pequeña frase de ese folleto que alguna vez creo que lo hemos comentado, ¿no?, a los jóvenes, ¿no?, el folleto a los jóvenes, donde él cuenta, bueno, a ver, tú habla de un poco lo que ha sido también su situación. Has nacido en una situación privilegiada, sabes leer y escribir, sabes, has podido estudiar, has tenido acceso a eso, has podido ser ingeniero, arquitecto, abogado, etcétera, médico. Muy bien, pero hay un momento que tienes que plantearte que has podido ser todo eso porque otros no lo han sido y han favorecido que tú lo seas, porque han creado las cosas que hay en la sociedad de la que tú te has servido, ¿no? Entonces, llegará el momento que tendrás que devolver algo de eso o tendrás que estar con ellos, ¿no? No puedes seguir ese camino de privilegiado haciendo oídos sordos a lo que sería una justicia social evidente gracias a la cual tú te has tenido ese privilegio, ¿no? Entonces esa idea de Kropotkin de no seas indiferente, no puedes ser indiferente, no puedes cerrar los ojos a la realidad que es la que te ha creado. la idea esta de que uno no ha nacido en un limbo, sino que has nacido en un contexto social, te han nacido en un contexto y una época, y que por lo tanto estás influido por ella de una manera o de otra, y tienes que posicionarte, no puedes permanecer neutral, no puedes permanecer indiferente. Esa búsqueda, me parece, ese llamamiento a la conciencia y esa generación de lo que va a ser la idea del intelectual comprometido en el siglo XX, etc., pues ahí está un Kropotkin, me parece muy interesante y muy, muy, muy actual. También me parece muy interesante, apenas no hemos podido tocar, toda la parte en la que él, digamos, renuncia al odio. Él lo que se sorprende, por ejemplo, con Eliseo Reclus, con James Guillon, con Luisa Michel, se sorprende de que es gente que ha sufrido, que ha estado en el meollo de la lucha, y no tienen odio, ni resentimiento, ni rencor. Entonces ve en eso un factor positivo desde un punto de vista moral. Claro, aquí uno recuerda entonces todas las páginas que ha escrito Nietzsche contra los resentidos y el resentimiento y la victoria de los resentidos, ¿no? Y aparece ya la imagen del totalitarismo del siglo XX, ¿no? Pues efectivamente hay que evitar ese rencor y esa sensación de venganza y entonces vivir en esa alegría que no sea permitida vivir, ¿no? Pero sin alentar eso. Y entonces, bueno, si conseguimos además que la gente... hay que hacer una labor con la gente privilegiada y culta para que abandonen su privilegio, también hacemos que la transformación social sea menos violenta, porque no se van a oponer a la pérdida de sus privilegios porque han comprendido que deben ser abandonados, ¿no? Entonces, con todo eso yo creo que va saliendo una idea de un Kropotkin, me parece muy actual, y que es una llamada a una conciencia moral que sigue siendo vigente, ¿no? Y yo recuerdo además, por ejemplo, hace unos 15 años en una visita a Moscú, fui a ver la tumba de Kropotkin. Bueno, sabéis que la casa de Kropotkin hoy en día es la embajada palestina, sí, lo que queda de la casa, porque claro, una casa con 50 criados no cabría allí, debía ser más grande, ¿no? Lo que queda de la casa es la embajada palestina. Pero bueno, fui a ver, lo enterraron en Novodevichy. Novodevichy es un monasterio donde enterraban a gentes famosas, ahí hay militares y tal. Entonces estuve buscando la tumba de Kropotkin, ¿no? Y de pronto di con ella. Es un pequeño monolito de unos 2 metros que hicieron los compañeros, sufragaron y compraron, y ahí pone su nombre, pero estaba lleno de maleza en aquella época. Entonces saqué mi navaja de Boy Scout y empecé a recortar ahí la maleza para ver qué encontraba. Y en esas apareció la lápida de su compañera, tapada por la maleza junto al monolito, una lápida humilde, gris, donde ponía el nombre de Sofía Nemtsov, su compañera, ¿no? Hombre, qué pena, ¿no? Qué desproporción los compañeros, qué mal detalle, ¿no? Poner ahí. Pero claro, es que Kropotkin murió mucho antes que ella, ¿no? 30 años más tarde murió ella, y seguramente quiso coger ese papel tan humilde y ponerse al lado, en esa pequeña placa, ¿no? Y claro, un momento emocionante, ¿no? Y dices, hombre, ahí está la compañera. Esa compañera le sobrevivió, estuvo en el Museo Kropotkin, la hija, Alejandra, que bueno, se exilió, nunca volvió a Rusia y estuvo en Estados Unidos, tradujo libros de escritores rusos, escribió un libro de cocina que yo tengo aquí, unas recetas de cocina rusa, que en vano he buscado cuál era el plato favorito de su padre o de su madre, no los cita, pero bueno, digamos, su hija siguió en Estados Unidos como traductora y estuvo luchando también contra los bolcheviques. En fin, el trazo que ha quedado de físicamente, pues de Kropotkin es también el de ese hombre que, bueno, un hombre entregado, bondadoso, con su compañera siempre con él, de la que hay que hacer mención también en esa lápida humilde que descubrí debajo de la maleza. Y hoy en día Kropotkin es recordado en Rusia de nuevo como alguien, digamos, como una forma de socialismo opuesto al que venció. Yo conocí en Rusia a la primera que escribió el primer libro no comunista, no para criticar a Kropotkin, que fue Natalia Pirumova, una catedrática, y tiene su primer libro sobre Kropotkin, y claro, y hablé con ella y estaba imbuida de ese amor por Kropotkin, y que la gente lo reconocía en los medios oficiales como fin. Empezó a abrirse el panorama libertario en el mundo comunista, a poder leer algo y publicarse algo, por vía de Kropotkin. Sus primeros, La ética, empezó a publicarse en los años 60, tengo una edición aquí, etcétera. Es decir, que Kropotkin en Rusia ha sido visto de alguna manera, reconocido de alguna manera, incluso en la época comunista, ¿no? Y bueno, fue un personaje muy, muy, muy querido, ¿no? Y con una gran impronta. Y bueno, pues para terminar, vamos, no me resisto a hacer la anécdota de cuando Ángel Pestaña, ¿no? Fue a Rusia como delegado de la CNT y aprovechó para visitar al ya anciano Kropotkin, ¿no? Además que le dijo su mujer, le dijo que no tratase del tema de la guerra y demás, ¿no? Porque estaba ya mayorcito y demás, y no quería que se acalorase demasiado. Y bueno, tras la visita, tras despedirse con un fraternal abrazo, Kropotkin sacó del chaleco el reloj que llevaba, que era un hermoso reloj de oro, y le mostró a Pestaña orgulloso su inscripción, ¿no? Que ponía algo así como a iniciativa de los compañeros de anarquistas de La Coruña, ¿no? Para Pedro Kropotkin, ¿no? Y le dijo ahí como entusiasmado, que además yo me lo imagino, ya con esa mirada, aunque ya era viejecito, ¿no? Con esa mirada de niño, ¿no? Que siempre tuvo, ¿no? Y le dijo a Pestaña que os tengo siempre en el corazón, ¿no? Y estoy muy pendiente de lo que hacéis y demás. Claro, es que por ejemplo el viaje de Kropotkin a España está poco documentado. Él estuvo en España, a diferencia de Bakunin. Él sí estuvo, pasó por Barcelona con los compañeros de la Internacional y luego en casa de Tomás Morago y luego fue a Madrid porque quiso ver el Museo del Prado, porque lo que le gustaban eran las vírgenes de Murillo. Es el prototipo de mujer hermosa que él tenía, era la Virgen de Murillo, que son muy guapas, dicho sea de paso. Entonces estuvo visitando el Prado también, ¿no? Eso nos lo explica un poco su biógrafo, Woodcock, ¿no? Y claro, las cosas de España, ¿no? Le dijo a Pestaña, estoy muy interesado siempre por las cosas de España, ¿no? Y lástima que ya fue un viaje muy muy breve, apenas unos días. Precisamente yo, digamos, fui a ver la casa de Dimitrov, de que también ahora se ha convertido en museo, y fui con la descripción de Pestaña. Así que Pestaña dice, cuando llegas a la estación de tren, coges a la derecha, hay un pequeño montículo, miras a la izquierda, desciendes y está tu casa. Yo llevaba esa descripción y así lo hice hace 15 años y llegué, un montículo, y de pronto vi una casita pequeña de madera rusa, típica de la casa rusa, y rodeada de un bosque de edificios grises, digamos, de rascacielos de esos de 13 pisos, de suburbio, ¿no? Y en medio esa casita, digo, no puede ser que haya quedado eso. Y efectivamente, sí es. Estuve allí, estaba cerrado, todavía no era museo, luego hablé con la gente del pueblo que lo llevaban, estaban preparando el museo, reabrir el museo allí, en lugar de en la casa natal donde había estado, lo querían hacer en Dimitrov. Y bueno, ahí les dejé, estuve viendo la casa por fuera, no pude entrar, pero bueno, es un Porsche, había sido guardería después de la muerte de Kropotkin, y se había mantenido frente a toda la estulticia, digamos, urbanística estalinista. Bueno, pues unos meses después de volver me enteré que se había quemado un incendio y ahora la han reconstruido y parece ser que ya la han abierto como museo, esa casa reconstruida, digamos. Pero vamos, te quería comentar que llegué con la descripción de Pestaña, que lo describió muy bien el camino. Sí, no, vamos, muy influyente y bueno, me quedo nuevamente con ese montón de Kropotkin que relataban los colectivistas del 36. Ignasi, muchísimas gracias por traernos al personaje de Kropotkin. Gracias a vosotros porque poder hablar de estos temas de los amigos, pues siempre le gusta a uno, claro. Piotr Kropotkin, como habéis comprobado, no siempre fue un viejecito venerable. De hecho, tiene tantas caras interconectadas y tantas capas de profundidad que es difícil ser justos con su figura. Para mí ha sido un placer hablar de su vida en tan buena compañía, así que os dejo de mientras me quedo con la imagen de Kropotkin observando los glaciares finlandeses, cartografiando montes por Siberia, llegando a Manchuria, sin imaginar que varias generaciones después, en Ucrania, en la misma Siberia o en la España del 36, las gentes del pueblo harían la revolución, organizándose tal como ellos sabían hacerlo desde siempre, pero al mismo tiempo mezclándolo con lo que un tal Kropotkin había dejado escrito.